A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del bandoneonista argentino Daniel Vinelli, un bandoneonista que ha tejido un largo camino en el tango a partir de los años 60 hasta la actualidad. Vinelli está considerado el bandoneonista más completo técnicamente por su uso del bandoneón, usando toda su capacidad sonora de su botonadura, de ambas cajas, en cierre y apertura del fuelle. Lo oiremos primeramente un disco del año 2004, caratulado como Metrópolis. Primeramente un tango de Armando Pontier que tituló A los amigos. Daniel Vinelli nació en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, un día 26 de mayo de 1946. De niño, aprende los sonidos del bandoneón que le regalara su padre, Pero para toda esta generación de jóvenes bandoneonistas que nacen escuchando el bandoneón de Astor Piazzolla, están conscientes que para estar integrando una orquesta como bandoneonistas, no solo basta el estudio con otro músico, ahora la cosa pasa por un profundo estudio en los conservatorios y todos los secretos de la teoría musical. Otra pista de este disco Metrópolis, de Daniel Vinelli y su quinteto, de Mato Rodríguez, La Comparsita. Vinelli entra al tango y al mundo de la orquesta típica dando pasos grandes. Para 1958, con tan solo 23 años, lo llama Osvaldo Pugliese a integrar su nueva línea de bandoneones, tras el alejamiento de varios músicos de esa orquesta para formar el Seteto Tango. Allí Vinelli se encuentra con otros jóvenes como él, impacientes de otro sonido al tango, como lo venía mostrando Piazzolla, que mostraba en su tango al Buenos Aires de la actualidad, el mundo de ellos en la época, el cemento, los rascacielos, los semáforos y las luminarias. En dicha formación estaban a su lado también otros jóvenes, como Juan José Mosalini y Rodolfo Mederos. Recordemos esa formación de Osvaldo Pugliese el año 1959. En este tango de Eduardo Rovira a Evaristo Carriego. Aún viendo la modernidad de Pugliese en el tango, estos jóvenes bandoneonistas buscan el sonido de Buenos Aires en sus propias ideas, y es de esta forma que en 1970, aún siendo bandoneonistas de Pugliese, paralelamente trabajando con orquesta, crean el Quinteto Guardia Nueva, con una formación atípica a todo lo conocido. Dos bandoneones, el de Daniel Vinelli y el de Juan José Mosalini. Raúl Rizzo estaba en la guitarra eléctrica, Alfredo Bellonu estaba en el bajo eléctrico y Renato Meana en la batería. Recordemos a esta agrupación en el tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Tan Solo Instrumental, Por la Vuelta. Volvamos con el disco Metrópolis del año 2004 de Daniel Vinelli. Vinelli ha venido dando los pasos mismos que dio Piazzolla, trabajando con los mismos músicos y artistas y repitiendo conciertos con orquestas sinfónicas. Por ejemplo, Vinelli también hace un disco con el vibrafonista Jerry Mulligan y también hace un disco con la cantante italiana Milva. Es como ya tener la mitad del éxito ganado. Del disco que grabara con Milva, mostramos esta pista donde ella canta en italiano el tango de Piazzolla y Mario Trejo, Los pájaros perdidos. Perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma y hecho de cosas, guíame y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otras, y todas eran vos. Y al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Sobre el mar, la noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Los músicos que integran el quinteto de Daniel Vinelli son Daniel Vinelli, bandoneón, dirección y arreglos. Julio Graña está a cargo del violín. César Angelini en la guitarra. Martín Keledic-Giam, contrabajo. Y la concertista uruguaya Polly Ferman en piano, que es además la esposa de Vinelli. Vinelli escribió el siguiente tema para el lucimiento de la pianista: París desde aquí. Thank you. Nos faltarían minutos del programa para mostrar todas las orquestas sinfónicas del mundo y directores que han invitado a Vinelli como bandoneonista solista en obras de Astor Piazzolla, lo que lo ha convertido en el músico mejor pagado en la actualidad. Bastaría recordar el concierto que Vinelli dio en Santiago junto a la Orquesta Sinfónica de Chile el año 2016, donde Vinelli se dio el lujo de anunciar su presentación en el diario El Mercurio de Santiago a toda página, página completa a todo color. Primera vez que veo un anuncio de un músico de tango en estas dimensiones. En el final, un tango de Vinelli con el mismo título del CD, Metrópolis. Complacidos, como es costumbre, por haber contado con su compañía este programa, los dejamos cordialmente invitados, si Dios quiere, para otro, conocer otro músico o cantante de la actualidad en este ritmo, el tango del siglo XXI. Tengan todos ustedes muy buenas noches.